en Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. En esta ocasión, Antorchas en la Niebla, de nuevo con Beatriz Vilas Garro, escritora y coach profesional, nos acerca una nueva gestión de la inteligencia emocional. Y Beatriz Vilas, bienvenida. Buenas tardes, Paul. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Pues lo cierto es que sí. Hoy nos quieres hacer una propuesta. Si una persona considera que es negativa y quiere cambiar de negativa a positiva, ¿lo puede conseguir? Pues sí. Lo primero que queremos explicar hoy es qué es esto de ser una persona negativa y qué podemos hacer para cambiar nuestra forma de ser. Y el primer paso que tendremos que tomar será el reconocer que somos una persona negativa. Porque realmente, ¿cuántas personas conocéis que reconozcan y quieren admitir que son negativos? Generalmente a la gente le cuesta muchísimo, sí, ¿verdad? Sí. Admitir que son personas negativas. Pero hay ciertas características que nos van a dejar entrever que esa persona se está tomando la vida de una forma muy, muy negativa. Primer paso. Siempre se quejan. Creo que todos conoceremos personas de este estilo, ¿verdad? Estas personas, cada vez que hablamos con ellos, se están quejando. Renuncian siempre a todos sus objetivos a la primera de cambio. O sea, son personas que generalmente no se esfuerzan mucho. Tienen una tendencia siempre a la negatividad, a decir, ay, es que no lo voy a conseguir, no voy a ser capaz. Se toman las cosas demasiado a pecho. Son personas que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se les dice. Cualquier cosita un poquito sacada de lo que están acostumbrados va a ser algo negativo para ellos. Y se van a centrar mucho en sus debilidades. Son estas personas que siempre dicen, yo no sirvo para esto, no sé hacer, soy incapaz, este tipo de expresiones. Por ello, les cuesta mucho salir de su zona de confort. O sea, son de los de madrecita que me quede donde estoy. O sea, no quieren moverse y repiten todos los días lo mismo para que nadie les saque de eso que controlan. Generalmente se preocupan en exceso por lo que los demás piensen. Esto es muy, muy importante. Son personas que están más en el otro que en ellos mismos. Ajá. Y por ello no controlan sus vidas, porque a cualquier cosita que le diga a cualquier persona, van a ver enseguida que la vida parece como que se les va de las manos. Otro dato muy importante, son personas rencorosas. Generalmente les cuesta mucho perdonar. Y cualquier cosa que se les dijo hace muchísimos años, la tienen ahí guardada. Desde la EGB, ¿sí? Por ejemplo. No. Desde la EGB. Sí. Porque en la EGB me hiciste no sé qué. Bueno, pues son de este tipo de personas. Y por ello, ¿qué van a hacer? Van a culpabilizar a los demás de todo lo que les pasa. No tiene nada de autocrítica. O sea, no piensa, oye, ¿dónde me habré equivocado yo? Sino que siempre están pensando en dónde se equivocan los demás. Y sobre todo, al tener este tipo de personalidad, no ven los fracasos como oportunidades para crecer, sino todo lo contrario. Lo que van a pensar es un fracaso y de esta no me puedo levantar. Y la palabra mágica de estas personas para reconocerlas es el pero. Son personas que veremos que continuamente emplean el pero. Se les dice, hoy hace buen día, pero parece que va a nevar. Son este tipo de personas que siempre van a ver el vaso medio vacío. Entonces, ¿cómo sería una persona positiva? Una persona positiva, y aquí quiero recalcar una cosa. Muchas veces pensamos que el hecho de ser positivas es ser poco realista. No quiero irme al otro extremo. Cuando hablamos de positivismo, hablamos de gente que realmente es realista, sabe que hay problemas en la vida y que la vida realmente no es fácil, pero lo que van a hacer es poner todo de su parte para poder cambiar. Entonces, voy a comentar un poquito cómo sería y vamos a ver qué podemos hacer para modificar. Perfecto. Primera cosa, una persona muy positiva. No se comparan con los demás. Yo diría que esta es una de las cualidades primeras que tenemos que saber. Cuanto más nos comparamos con los demás y más nos importan lo que nos dicen los demás, más problemas vamos a tener. Ven sus fracasos como oportunidades de crecimiento. Piensan, bueno, me he equivocado, pero bueno, no pasa nada, voy a aprender de este error, voy a ver qué es lo que no tengo que volver a repetir y seguimos hacia adelante. Importantísimas, son personas muy sinceras consigo mismas. ¿Qué significa esto? Reconocen que están equivocados y eso lo convierten en un punto de mejora. Son personas que no se mienten a ellas mismas. Saben cuándo están haciendo bien las cosas, cuándo no. Cuándo están trabajando o cuándo no. cuándo están siendo sinceros y cuándo no. Son personas muy realistas, son personas que sí ven la parte negativa. No me sirven esas personas fantasiosas que solo ven lo positivo de la vida. No es esto. Es ver realmente que hay problemas y saber cómo se van a superar esos problemas. Importantísimo, este tipo de personas tienen una autoestima sana, ya que se valoran muy positivamente. Saben que cumplen, que tienen problemas y que van a cometer errores como todo el mundo, pero su valoración en términos general es positiva. Son personas que saben automotivarse. Continuamente no les hace falta que nadie les esté diciendo lo que tienen que hacer, sino que ellas mismas se motivan. Importantísimo, disfrutan del presente, cosa que una persona negativa nunca va a poder hacer. Luchan por lo que quieren, sobre todo, o sea, tienen muy claro cuáles son sus objetivos y van hacia ellos, y tienen un alto nivel de autoconfianza. Importante, creen mucho en ellos y en sus cualidades y sus destrezas. Muy importante. Y las podremos ver también evitando las críticas. Son personas que no tienen tendencia a criticar a los demás, sino que suelen tener bastante manga ancha y admiten los errores fácilmente de los demás. Por tanto, diremos que son personas que controlan sus vidas. Entonces, si somos una persona negativa, lo primero que tendremos que hacer, ¿qué es? Claramente, tendremos que ver y aceptar que nos encontramos en la situación anterior, como personas que se preocupan en exceso, no saben salir de su zona de confort, no viven el presente, renuncian a la primera de cambio a sus objetivos, no controlan sus vidas, son personas rencorosas. Si los oyentes que nos están escuchando hoy ven que tienen bastantes de estas cualidades, lo primero que tienen que hacer es aceptarlo. Porque como nosotros siempre decimos, Paul, es el primer paso para cambiar. Cuando una persona acepta que tiene alguna de esas cualidades, ya está cambiando. Y ahí empezaremos a ver... Ya ha dado un paso importantísimo. Correcto, es un paso importantísimo. El reconocer que somos de esta forma. Esa persona ya podrá cambiar. ¿Y por dónde tendría que empezar? Primera cosa que hemos detectado muchísimas veces en la gente negativa, y tú eres hecho hincapié, piensan que los positivistas son personas poco realistas. Y esto es el primer concepto que tienen que cambiar. No va a ser así. Vamos a ver la realidad. Simplemente es que vamos a ver la realidad con el vaso lleno. En vez de verlo con el vaso vacío, vamos a verlo con el vaso lleno. Por tanto, será muy importante que empiecen a ver las cosas desde el lado positivo que tienen. Segundo paso para mí fundamental será que empiecen a preocuparse solo del presente. Este tipo de personas negativas generalmente están muy ancladas en el pasado, en lo que fueron, en lo que tuvieron, o en el futuro, en cómo serán si tienen, si les tocara la lotería, si tuvieran un trabajo mejor, si tuvieran una pareja mejor. Por eso no son capaces de enfocarse en el presente. Pues bien, el tercer paso importante sería enfocarse en el presente. Muy importante. Vamos a enfocarnos en el presente para realmente poder vivir el momento. Si no, siempre van a estar confrontados entre lo que fueron y entre lo que quieren ser y no van a llegar a serlo. Por tanto, ese tercer paso sería poder disfrutar muchísimo del presente. Y yo diría un cuarto paso un poco para mí fundamental y es el aprender a amarse a uno mismo, tener confianza. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, necesitaríamos muchísimas horas para poder centrarnos en esto, pero simplemente vamos a centrarnos en un pequeño tic. Y es el siguiente. Vamos a aceptar que todos cometemos errores y vamos a cambiar la palabra error por punto de mejora. Si cambiamos los errores por puntos de mejora, sabremos que nosotros podemos mejorar. Cuando yo cometo errores, realmente lo que le ocurre a una persona negativa es que entra en la autoflagelación. Es lo que hay que evitar. No podemos autoflagelarnos continuamente por lo que hemos hecho. Lo que hicimos ya está en el pasado y ya no se puede cambiar. Por tanto, vamos a cambiarlo por puntos de mejora. Y yo creo que con estos tips para esta semana, ya si las personas que nos están escuchando, entre ellos hay unos cuantos negativos, con que empiecen a cambiar estos tips, creo que ya tenemos un paso muy, muy importante. Pues son cuatro pasos que los vamos a recordar. El último que nos ha dicho, cuando cometemos un error es un punto de mejora. Nos hemos encontrado también que nos valoremos también, que nos tenemos que valorar a nosotros mismos. ¿Y los otros dos pasos también, Beatriz? Pues saber que creer en el realismo, o sea, ser personas realistas, no fantasiosas en negativo, el presente, sino ser personas en presente. Y el cuarto sería vivir en presente, muy importante, vivir el presente. Este es fundamental, no centrarnos ni en el pasado ni en el futuro. Lo han escuchado, que lo quieren volver a oír, pues ya saben que tienen un apartado en tudelaoy.com donde están todos y cada uno de los podcasts que ya tienen disponibles para escuchar cuando y como quieran. Y en Facebook Live, pues ahí tienen también los diferentes vídeos de Beatriz Vilas Garro, que además de ser coaching, es escritora. Gracias, Beatriz, por haber estado una semana más en Antorchas en la Niebla. Muchas gracias a vosotras. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas.